A esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, están oyendo un tema de James Bond por el grupo Aha, The Living Daylights, de 1987, una canción que fue parte de la primera de tan solo dos películas que hizo Timothy Dalton en este papel. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y ahora vamos con algo de los 90, un cantante italiano. El turno es para Nick con esto que se llama Restiamo Qui. Restiamo qui ancora un po', amica mia. Restiamo qui e presto dai, e non guardare sempre l'ora, ma che fretta hai. Da un po' di tempo vorrei parlarti, non ci riesco mai. È poco che ci conosciamo, ma raramente ci confidiamo, io e te. Noi presi da noi, ognuno coi problemi suoi, non ci fermiamo e sbagliamo, sai. Restiamo soltanto un suono per me di più. Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de los 70, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de los temas más famosos de una gran cantautora, de Carly Simon, una canción que fue un gran éxito en listas, fue producido por un maestro, por Richard Perry, este tema, y les cuento, fue número uno en los Hot 100 de Billboard y número 3 en el Reino Unido. Es una canción que de hecho tiene los